Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas noches, muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo programa de La Retaguardia. Y nuevamente, hasta la semana que viene, creo yo, solo aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Fernando Tevele todavía de vacaciones, pero trabajando para este programa, como decíamos la semana pasada, para quienes nos ven todas las semanas. Fer es una persona que le cuesta dejar de lado, aunque sea un rato, La Retaguardia. Es una persona con un compromiso altísimo con este medio. Y está siempre pendiente, ¿no? Eso está clarísimo. Por eso nos ha interrumpido sus vacaciones para sumar algo a este programa y también darle difusión a un conflicto que hay en Uruguay. Algo muy parecido a lo que está pasando aquí también en nuestro país, por el tema de las petroleras en los mares. Bueno, acá sabemos que en nuestro país están resistiendo en la costa argentina para evitar que se instalen las petroleras allí. Hemos charlado muchísimas veces en este medio con compañeros y compañeras que están allí dando la pelea, pero también hemos hablado con especialistas sobre lo que significa la entrega del mar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La verdad es que la situación es recontra grave, porque la explotación allí en los mares tiene unas consecuencias tremendas e irreversibles, seguramente, por los daños que causan. Bueno, ni hablar, en principio, de lo que significan para la fauna marina. Bueno, en Uruguay están resistiendo a el mismo conflicto y además lo están haciendo tomando como referencia la lucha de nuestro país. Así que en un ratito nada más nos vamos a meter a escuchar a un compañero de allí, de Uruguay, de la zona de Balizas, y decíamos, lo nombrábamos a Fernando Tevele porque él nos ha hecho llegar, junto con María Eugenia Otero, por supuesto, nos han hecho llegar una entrevista a uno de los vecinos de allí, de Balizas, porque hubo un abrazo en varios lugares de la costa atlántica y es muy interesante poder escuchar también cómo están sosteniendo la lucha y qué herramientas hay para resistir a esto. Bueno, los amparos, por supuesto, son la la principal herramienta seguramente, así que escucharemos de qué manera vienen accionando en lo judicial al menos, y también, bueno, con la resistencia en las calles para seguir exigiendo que no exploten nuestros mares ni los suyos, ¿no? La verdad es que nos preocupa y mucho lo que está pasando aquí y lo que está pasando también allí en Uruguay. Y después vamos a... Acá es la costumbre que tengo, es la de invitar a Fer a que continúe contando de qué va el programa de hoy. Pero bueno, no tengo ida y vuelta, así que les contaré yo. Después vamos a estar hablando de la situación de discapacidad. Porque como sabrán, claramente a Javier Milei, al presidente Javier Milei, no le importa el área de discapacidad. Bueno, decidieron cerrar la agencia de discapacidad, decidieron recortar a los prestadores, la entrega de medicamentos. Bueno, tantas cosas que hemos escuchado en este último tiempo sobre la situación de discapacidad, e incluso decidió vetar la ley. Bueno, el Congreso se lo dio vuelta, eso ya lo sabemos, ya lo celebramos parcialmente, pero desde aquel momento la ley no se implementó. Bueno, la justicia le dijo a Javier Milei que el 4 de febrero tiene que estar la ley en funcionamiento, así que llegó la exigencia de la justicia. Mientras la gente de la Asamblea de Discas en Lucha y los diferentes sectores de discapacidad siguen resistiendo semana a semana. Están movilizándose constantemente con jubilados y jubiladas también. Hoy nuevamente hubo represión a los jubilados y a las jubiladas. La verdad es que la situación en la calle y el presupuesto que destinan para golpear a los jubilados, a las jubiladas y golpear a cada una de las personas que vamos a manifestarnos, es altísimo. Hay presupuesto, hay un enorme presupuesto para la represión, pero parece que para la emergencia en discapacidad no lo quiere destinar el presidente Javier Milei. Así que en un instante nada más nos vamos a meter con la entrevista con Laura Alcaide, seguramente de Orgullo Disca, y a profundizar un poquito en lo que está pasando con lo que es el área de discapacidad. Y yo quiero arrancar este programa escuchando a John Frusciante. Algunos separadores de la retaguardia tienen algo de lo instrumental de Frusciante, guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que se había ido de la banda y volvió hace algunos años. Pero esta es su etapa solista, que para mí es lejos la mejor. And you make me a baby, making a movement by no one singing. No one always finds peace from. No one chooses to beat my pride down. Symbols pierce right through me. People fail to be drawn. Sunlight to fade, accumulate. Love and pain. to Ballooninas bodies, all they're waiting for long signs to be wrong and true to us, out of place in my own time. En un rato vamos a escuchar un poco más de John Frusciante, seguramente. Song to Sing When I'm Lonely es esta canción, pero en un rato, porque tenemos bastante por delante en este programa. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como veníamos anticipando, nos vamos a meter en el primer tema de este programa, y tiene que ver nuevamente con la situación de discapacidad. Decíamos que el tema central de la charla de hoy tenía que ver con la exigencia de la justicia a el gobierno nacional de implementar y que esté funcionando la ley de emergencia en discapacidad como debería ya estar funcionando hace tiempo. Hicimos un recorrido de lo que ha pasado con la ley hasta ahora, hace unos segundos nada más, hace unos minutos nada más. Pero quiero aprovechar este momento y quiero aprovechar presentando a Laura Alcaide de Orgullo Disca, que estaba del otro lado recién escuchando ese spot del gobierno de la ciudad que habla de que la ciudad de Buenos Aires es la ciudad más linda. Para preguntarle, porque sé que están laburando ahora y que están laburando constantemente desde el sector de discapacidad en la cuestión de la accesibilidad en la ciudad de Buenos Aires. Podemos discutir si es la ciudad más linda o no, pero tenemos que discutir y hablar de que no es la ciudad más accesible, seguramente. ¿Qué nos podés decir sobre esto, Laura? Aprovechando el pie que nos dio el spot del gobierno de la ciudad, bienvenida. ¿Cómo va, compañeros? Siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, sí, totalmente lo que decís. O sea, puede que sea la más linda, no todo el mundo puede conocerla, ¿no? Porque hay ciertas restricciones que tienen que ver con la accesibilidad. Estamos intentando desde Orgullo Disca como promotor de esa discusión, pero aprovechando, digamos, que existe la Asamblea Discas en Lucha, llevando hacia la Asamblea la moción de discutir el transporte público y el acceso al transporte público como uno de los accesos a los que vamos a dar discusión y vamos a seguir profundizando, porque, bueno, uno de ellos también es el acceso a la participación política, que es lo que acá con ustedes hablamos habitualmente. Y bueno, esto del transporte público tiene que ver con el subte, con los trenes, con las estaciones, cómo llegamos, qué tipo de señaléticas hay. O sea, todo esto tiene que ver con la discusión de dónde estamos las personas con discapacidad, en dónde estamos y en dónde no estamos, ¿no? Y si no estamos, ¿por qué no estamos también? Claro. Y teniendo en cuenta, bueno, pensando en esta cuestión de qué manera hacer más accesible el transporte público, pienso en esta cuestión de qué manera se destinan los presupuestos, ¿no? En este caso hablamos de la Ciudad de Buenos Aires puntualmente, porque yo hace unos instantes mencionaba esto de que en discapacidad no quieren implementar la ley, no quieren implementar un presupuesto acorde a las necesidades del sector, por supuesto, pero sí lo hacen, por ejemplo, en represión. En la Ciudad de Buenos Aires pasa lo mismo. ¿De dónde saldría el presupuesto para hacer más accesible el transporte público si en tanto Javier Milei como Jorge Macri no tienen intención de dar más presupuesto a este sector, ¿no? Lógico, y viene de más profundo y más grave todavía, ¿no? O sea, la intención del gobierno nacional y apoyado por muchos de los gobiernos provinciales y jurisdiccionales, digamos, en el caso de la ciudad de Buenos Aires y muchas otras intendencias, es un ataque profundo hacia la clase trabajadora, ¿no? En detrimento de los grandes capitales, y para darle habilitar, digamos, que los grandes capitales sigan sumando billetes y las grandes mayorías trabajadoras perdamos derechos, bueno, para eso también tienen que habilitar de alguna manera el presupuesto a la represión, al monopolio de la violencia, a los mecanismos de control. Y bueno, y sí, es lo que está pasando. Pero lo grave aún es que estamos viendo que el Estado está totalmente dispuesto, algo que veníamos denunciando desde el principio de la Asamblea de Discapacidad en Lucha, a acabar con la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, básicamente desaparecerla, ¿no? Y lo que sucedió es que finalmente, por decreto 942, y me gustó el hilo conductor, ¿no?, que llevaste, porque casualmente decreto 941 es el que habilita a las fuerzas de seguridad a hacer seguimiento de los luchadores populares, ¿no?, a la persecución política y a la no solo a la persecución, digamos, sino a espías, básicamente, sí. al control total de nuestras acciones y de nuestras intimidades. Bueno, y el 942 es el que anula por completo la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, deja de existir la Agencia Nacional de Discapacidad y se pasa al Ministerio de Salud. O sea, un departamentito, digamos, un departamentito es como mucho decir, ¿no? Es como, bueno, un locker. El locker del Ministerio de Salud. ¿Por qué? Justamente por este tema del presupuesto, porque es una caja muy importante para el gobierno nacional, que quieren destinarla a otra cosa, y esa otra cosa tranquilamente puede ser esto, la persecución, el control, ¿no? Pero a su vez, o sea, hay todo un cambio de paradigma hacia atrás, volver a pensar a la discapacidad desde el ámbito de la salud. O sea, un reduccionismo que implica que si la agencia antes se ocupaba, por ejemplo, de algo que estuvimos hablando hace poquito, que era el acceso en las elecciones, bueno, la justicia electoral no va a tener asesoramiento de ningún tipo de ANDIS, porque ANDIS se ocupa de salud. Y ANDIS, que ya no es ANDIS, ¿no? La Comisión Nacional de Discapacidad. La Secretaría Nacional de Discapacidad, ¿sí? O sea, es muy, muy profundo el retroceso. Si pensamos en ese retroceso, no vamos a poder pensar en una ley de emergencia que se aplique tal cual lo exige la justicia, ¿no? Claro, claro. O sea, si no hay repudio, no hay agencia. Si no hay agencia, no hay emergencia. Sí, a eso venía mi pregunta, ¿no? Porque, por un lado, lo simbólico del retroceso de pasar de la Agencia Nacional de Discapacidad a ser parte de la Secretaría de Salud, y teniendo en cuenta que hace algunos meses veníamos hablando de los grandes despidos en ANDIS, y estaban camino a directamente disolverlo por decreto, pero teniendo en cuenta que esto se reduce tanto como para ser parte de la Secretaría de Salud, ¿cómo se podría aplicar la ley de emergencia en discapacidad ya con este retroceso enorme? Lo que yo pienso es que primero tenemos que matar el decreto. O sea, así como vamos a frenar la reforma laboral, tenemos que salir fuerte a meter un pie en el acelerador y decir, bueno, esto no es lo que queremos para nosotros, nosotros somos el pueblo y el pueblo es el que decide que existan estas políticas públicas en discapacidad, transversales, con determinado presupuesto acorde a lo que nuestro plexo normativo dispone para discapacidad. Eso por un lado. Y por otro, la lucha popular siempre es lo que, en la misma línea, ¿no? Siempre es lo que ha garantizado que se aprueben diputados y senadores un par de veces, que se haya revertido el veto, algo muy significativo, fue una estocada muy importante que al gobierno le costó mucho, porque lo cierto es que, mal que le pese, nos ha subestimado en la calle, y en la calle misma hemos demostrado que la opinión pública estaba a nuestro favor. Y evidentemente temen a nuestra fuerza, a la fuerza de la resistencia que estuvimos sosteniendo en la calle todo este tiempo, y eso, ese es nuestro, nuestra gran potencia, ¿no? Lograr que a partir de la lucha popular, los distintos poderes, igual estamos viendo, ¿no?, que lo cierto es que este presidente y su comitiva, y viene de más arriba, ¿no?, de Estados Unidos, el FMI, no les importa nada. No les importa nada, la justicia, no les importa nada, el Parlamento. Entonces, como los circuitos democráticos a los que vamos a apelar, evidentemente sus criterios monárquicos no estarían asumiendo que estos ultimátum de la justicia, ¿no? Por eso digo, acá tiene que ver con el repudio popular. Si salimos todos a la calle, bueno, listo, no hay justicia, no hay parlamento, no hay nada. Te vas de los pelos. Estamos hablando con Laura Alcaide, parte de la organización Orgullo Disca. Y bueno, decíamos, la justicia a la que referís ahora recién en esta respuesta, le exige al gobierno nacional que cumpla la ley de emergencia en discapacidad. Si repasamos, cuando salió la ley, el presidente ya había dicho que la iba a vetar. Efectivamente la vetó y el Congreso le respondió que ese veto no seguía en pie y que la ley se tenía que implementar. Primero el Congreso, ahora la justicia, y así todo, sabemos que el presidente no suele responder a estas cosas. ¿Qué nivel enorme de impunidad que manejan, ¿no? Sí, absolutamente. Yo creo que un poco es lo que veníamos hablando, ¿no? Esta impunidad que también se viene desde arriba, de saber que los hilos lo manejan los grandes capitales internacionales, o sea, digo, como esto que hace Trump, ¿no? Publicar en sus redes sociales un mapa en el que se apropia de territorios que no le pertenecen con bandera de Estados Unidos. Entonces, es esa misma impunidad que él maneja, es la misma impunidad que maneja Javier Milei, y que evidentemente le vamos a tener que hacer comer esa impunidad, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que la justicia insta al gobierno nacional, como ya lo instó 3 veces el Congreso, las 2 cámaras, y la justicia insta con amenaza de multas. Y el gobierno dice, bueno, ok, sí, ahora sí lo voy a implementar. Pero ¿en qué momento? O sea, es papel mojado, ¿no? Laura, te pregunto algo pensando en de qué manera contarle a la gente cuál es la situación y cuál es realmente la emergencia. Nosotros venimos hablando de la situación en general, pero quiero preguntarte en particular si nos podés dar algún ejemplo. Bueno, sabemos que están todos los días seguramente charlando y luchando codo a codo desde el sector de discapacidad, también con otros sectores, por supuesto, y deben estar todo el tiempo compartiendo la situación que están viviendo, en particular cada una de las personas. ¿Qué nos podés contar de eso? ¿Qué ejemplos nos podés dar de por qué es necesario que se cumpla esta ley de emergencia en discapacidad y cuál es la emergencia? Bueno, hay algunas leyes que tienen que ver con lo que se exige, digamos, el marco normativo que exige que, por ejemplo, todos los sistemas de apoyo en educación, salud, transporte y demás se cumplan para con las personas con discapacidad. Lo que está sucediendo es que muchas obras sociales cada vez ponen más trabas, porque también sienten esta impunidad, ¿no? Digo, que el poder les da la derecha a ellos. Muchos centros recategorizados han cerrado o están en vías de cerrar, o sea que eso implica que muchas personas se quedan sin sus sistemas de apoyos, entre ellos pibes y pibas que van a la escuela. O sea, pibes y pibas que van a ir a la escuela sin acompañantes terapéuticos, sin sus sistemas de apoyo, sin psicopedagogas. Por ejemplo, es un retroceso enorme en sus trayectorias educativas. O sea, cómo están pagando los platos rotos las infancias es terriblemente grave. Terriblemente grave. ¿Por qué? Porque nosotros que ya somos personas grandecitas y que sí, nuestras calidades de vida han caído notablemente, tenemos como ciertos recorridos ya. Ahora, hacer esto con las infancias es de terror. Es de terror. Y aprovechándose también de que muchísimas familias están transitando la discapacidad por primera vez, por lo cual no conocen muchos de esos circuitos que hay que hacer para reclamar, para exigir. Entonces, eso es bastante grave. También cómo están perdiendo muchísimas personas sus medicaciones. Medicaciones que dirimen la vida y la muerte. O sea, de esto es lo que estamos hablando. Dirimen la vida y la muerte. Las personas epilépticas que han perdido sus medicaciones, sin esa medicación, es la muerte. Las personas que tienen enfermedades crónicas, sin esa medicación, es la muerte. Entonces, lo que estamos hablando es del deterioro de nuestras vidas, del deterioro de la calidad de vida también de todos nuestros entornos, de todas las familias que están poniendo guita súper endeudadas para que en algún momento las obras sociales las reintegren. Eso no sucede. Y los laburantes, que se están, muchísimos laburantes se están quedando sin esos trabajos o están teniendo que dedicarse a otras cosas que no son las que estudiaron, porque el trabajo en discapacidad hoy no es ni ganga, ¿no? Sí, sí, tremendo. Entre y algunas cosas. Sí, sí. Y además teniendo en cuenta, por supuesto, que esta situación se suma seguramente, teniendo en cuenta que son muchos y muchas laburantes, se suma a la problemática general en nuestro país, ¿no? Que debe hacer que todo sea mucho más grave en la particularidad de cada una de esas personas. Exacto. Por eso decimos que el ataque es específicamente contra la clase trabajadora. Por eso levantamos bien alto la bandera no a la reforma laboral, porque sabemos que la reforma laboral es una de las respuestas por las cuales todo esto está ocurriendo, ¿no? No solo a nivel nacional, sino como a nivel internacional. Y lo cierto, mira, uno de los centros que cerró es La Huella, que tiene varias sucursales. ¿Sabes qué declararon? Que estaban en quiebra, que no podían, o sea, es Lustramax, pero del ámbito de discapacidad. ¿Qué pasó? Los laburantes todavía les deben octubre y noviembre y están luchando por llenar el plato de comida. O sea, así de grave es la situación y cómo trasciende no solo el ámbito de discapacidad, sino que cómo se ve como esto es transversal, evidentemente. La última, Laura, si te liberamos. Sabemos que decías antes lo del el decreto que modifica la ley de inteligencia y esta cuestión de cómo nos pueden espiar, nos pueden estar espiando constantemente y además cómo la CIDE tiene la posibilidad de detener personas sin ningún tipo de orden judicial, por ejemplo, entre otras cosas nefastas que hemos estado repasando en este último tiempo aquí en La Retaguardia también. Pero a lo que iba es, con toda esta avanzada represiva cada vez mayor, ustedes siguen saliendo a la calle, siguen exigiendo semana a semana que se cumpla esta ley de emergencia en discapacidad y también acompañando a jubilados y jubiladas que están luchando y hoy sufrieron una nueva represión en el Congreso. ¿Qué pasa con tus compañeros, compañeras, con vos, viendo que hay una avanzada represiva tan grande? ¿Cómo se motivan para decir hay que seguir saliendo a la calle y seguir resistiendo? Lo, Lo lindo de esto, yo siento que lo lindo de esto cuando mucha gente por ahí se avergüenza o dice estamos cada vez más cerca del 2001, yo creo que en 2001 había un nivel de solidaridad, de colectividad muy hermosa. Siento que nunca, a veces las corrientes y el devenir social no sabemos para dónde va a correr, ¿no? Entonces es como que yo siempre tengo la el alerta de pensar, bueno, hoy quizás hay mucha gente que está dormida, anestesiada, lo que sea, no sabemos qué puede pasar en 10 minutos. Y eso es lo que a mí me motiva a pensar en seguir luchando, en seguir convenciendo, en dar la discusión. Hay que dar la discusión, hay que profundizar esta discusión. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un plan de lucha como muy, muy específico. Estamos haciendo asambleas todas las semanas cuando mucha gente está pensando en la sombrilla y en la reposera. Nosotros estamos todos los lunes reuniéndonos en asamblea, estamos los martes haciendo vivos de Instagram para visibilizar la situación federal, los miércoles salimos con Les Juvis en los puntos del país en los que tenemos un poquito más de desarrollo y sistemas de apoyo. Mañana vamos a hacer un trenazo y una radio abierta junto con otros sectores en Plaza Constitución. El 7 de febrero vamos a salir en la marcha Antifa. El 10 de febrero, por supuesto, no a la reforma. O sea, estamos pensando y planificando constantemente nuestras acciones de lucha también en función de todos los sectores atacados, porque, bueno, volvemos al punto. O sea, no es el único, ni es que haya una particular intención de atacar a discapacidad específicamente, sino sobre todo a los sectores que no son para el sistema capitalista productivos, ¿no? Bueno, perdón, y algo que me olvidé. Los tres de cada mes estamos haciendo nuestra acción sobre el acceso en los transportes públicos. El próximo 3 va a ser en la estación Caseros del municipio de 3 de febrero, porque 3 de febrero, bueno. Así que ahí vamos a estar siempre articulando con otras luchas. Excelente, Laura. Bueno, muchas gracias. Estaremos comunicándonos y hablando, si no es con vos, con algún otro compañero o compañera seguramente, pero seguiremos charlando semana a semana de lo que pasa en el sector de discapacidad y de la resistencia impresionante que vienen dando, la verdad, y además junto con otros sectores en esta lucha colectiva que es la que venimos de la que venimos hablando desde hace años, ¿no? Y en estos momentos de crisis y de avanzada de la represión y de avanzada de estas derechas nefastas, todavía es mucho más importante, así que bueno, celebramos eso y un abrazo muy muy grande para vos. El abrazo es mutuo. Muchas, muchas gracias por darnos siempre el micrófono y la palabra. Abrazo gigante. Laura Alcaide es con quien hablábamos. Ella es parte de la organización Discas en Orgullo Disca, parte de la asamblea de Discas en Lucha. Y vienen exigiendo, por supuesto, que se cumpla la ley de emergencia en discapacidad. Ahora la justicia es la que lo exige. A partir del 4 de febrero tiene que estar implementada y funcionando esta ley. Pero bueno, ya se lo ha exigido el Congreso y el presidente no ha hecho nada. Ahora se lo exige la justicia. Y en el medio lo que siguen haciendo es avanzar contra el sector de discapacidad. En este caso, por ejemplo, disolviendo la Agencia Nacional de Discapacidad, como hablábamos recién con Laura Alcaide. Es tremendo y es impresionante la resistencia que vienen dando desde este sector. La retaguardia. Un inventario de resistencias. One, two, three, four. un poco más de John Frusciante. The Past Resists se llama este tema. And then the past recedes, and I won't be involved. The effort to be free seems pointless from above. You're looking down at me, I'd rather stay below than have you staring up at me. Know where I want to go. I, this business of how long we try to stay alive. Why, to be here you first got to die. So I gave it a try. And every drop of sea is the old ocean. I lied to the greatest thieves about anything and everything. I'm a figure. I'm out of reach. Oh, I can't play it safe, but I might just in case. Bueno, John Frusciante, nos dimos un gustito en el programa de hoy y pudimos escuchar algunos temas de él. Como decíamos, nos vamos a meter ya en territorio uruguayo. Están allí Fernando Tevele y María Eugenia Otero. Lo van a escuchar allí a Fer en esta charla, porque estuvieron... En Balizas, en Uruguay, donde están resistiendo, así como nosotros aquí en nuestro país, en la costa atlántica, resistiendo a las petroleras en el mar, y hubo un abrazo allí al mar. Vamos a escuchar a Quique, que es uno de los vecinos de allí, de Balizas, que estuvo charlando con la retaguardia, y hay algunas imágenes también para ver de lo que fue la movida allí en Balizas, así que vamos a escucharlo de aquí al final del programa. Bueno, preséntate para la gente de Argentina. Bueno, primero que nada, un saludo enorme a toda la audiencia, digamos, en este caso Argentina. Desde acá, desde Balizas. Mi nombre es Quique, o José Enrique, pero me dicen Quique, y bueno, vivo acá, y sé que, bueno, que ustedes pertenecen a un medio que se llama La Retaguardia, que por el nombre supongo que debe ser un medio alternativo, y bueno, en principio saludar a quienes estén escuchando o estén viendo, bueno, esta producción que ustedes están haciendo. Bueno, contanos un poco cuál es la problemática que hay aquí con las petroleras y el mar. Bueno, nosotros a partir de contratos, que son contratos con varias empresas de carácter internacional petroleras que vienen de gobiernos anteriores, nos enfrentamos hoy ante el desafío de que el mar territorial uruguayo se ve amenazado. Se ve amenazado porque tiene dos etapas, o sea, hay contratos que se firmaron, pero además de los contratos que se firmaron, hay, digamos, una habilitación por parte del Ministerio de Ambiente de, bueno, lo que es el estudio de evaluación ambiental previa. Eso, bueno, nos llevó a las medidas que estamos tomando ahora, que entre ellas está la medida de la justicia, una medida cautelar de no innovar, que sería lo único que, digamos, podría frenar, digamos, este proceso que se nos viene encima, porque sabemos que, bueno, los buques están llegando a puerto de Montevideo el día, los buques prospectores son los que hacen, digamos, la primera parte de exploración, la sísmica que le llaman, que ya después paso a explicar, están llegando al puerto de Montevideo el 1 de febrero y, por lo tanto, esperamos que el juez nos llame a audiencia de acá a fin de mes y que, bueno, que tengamos el beneplácito de encontrarnos con un juez, porque también está eso, ¿no? Que lleve adelante esta medida cautelar, que sea lo que en este momento podría frenar. Y bueno, ayer se vivió una jornada muy linda acá en Balizas, día 18, habíamos tenido uno el día 6, donde, bueno, nos acompañó muchas personas que se encuentran en este momento veraneando acá. Algunos que tienen sus casas acá y vienen en verano, turistas. Y después, bueno, una fuerte organización, digamos, que hubo por parte del colectivo Artesanos, de un montón de gente que organizó la actividad, igual que el 6, y eso hizo posible que, a pesar del día difícil que hubo ayer, un día de viento, donde todo el mundo, como ustedes pudieron apreciar, bajó a la playa con los pantalones puestos, ¿no?, y hasta las camperas y los gorros, ¿no? Pero, sin embargo, digo, bueno, yo creo que había más de 100 personas, eso es muy importante, estamos en un pueblo pesquero acá, de pequeño, que tampoco es, bueno, ni Punta del Este, ni Piriápolis, Entonces, para nosotros, como que fue muy significativo. Y fue muy significativo también el hecho que después en la Plaza Leopoldina Rosa se acercaran artistas locales y tocaran ahí tres, que yo tengo referencia, en alusión a la defensa del mar y de la vida, y de que no se instalen estas nefastas petroleras, que ahora, en esta primera etapa, como yo le decía, bueno, esos buques lo que hacen es bombardear con sonido a muy alta frecuencia, 256 decibeles, eso, para que tengan una idea, es el mismo ruido que hace una bomba atómica, y lo hacen cada 10 segundos, durante un periodo que puede ser de 3 o 4 meses en esta primera etapa, en dos bloques que están adjudicados, el 1 y el 4, y los resultados son nefastos para la biodiversidad marina, desde el plancton, o sea, el zooplancton, que hay estudios que demuestran cómo merma y sufren ataques de epilepsia los bichitos, y que son una cadena trófica, ¿no? Ni que hablar de delfines o ballenas, que para su reproducción, para su traslado, para su alimentación, básicamente, digamos, se utilizan el sonido. Entonces, bueno, el sonido se propaga mucho más a través del agua, 4 veces más que en el aire. Y bueno, nosotros consideramos que en un país que dice apostar en una matriz energética fuerte, con un 80% de energías renovables, poner en juego un proyecto a esta altura de partido petrolero, que también nos dicen, bueno, que en el año 2050 deberíamos cambiar completamente y no utilizar más el petróleo en el mundo, estar apostando a esta altura a hacer esta exploración para ver si eventualmente se encuentra petróleo, que hay un 25% nomás de chance de que se pueda encontrar ese petróleo y después perforar el mar. Evidentemente, digo, tiene que estar respondiendo no solamente intereses locales, ¿no? No está por ni siquiera ese argumento del crecimiento económico y demás, es absolutamente contradictorio. No nos cierra por ningún lado, y con la amenaza que eso significa para nuestra flora y nuestra fauna marina, para nuestra pesca, que en el año 2000, entre el 2010 y el 2017, se hizo un ensayo sísmico, y mermó un 40% de la pesca en el mar territorial uruguayo, al punto tal de que hoy las empresas, no digo la pesca artesanal, que eso ya es un desastre, digo la pesca comercial, hasta el día de hoy mantiene desde hace 10 años un litigio con el Estado uruguayo para tratar de cobrar, digamos, el resarcimiento por la indemnización de esta actividad que fue autorizada por el Estado para que le hiciera, digamos, la empresa Total, una empresa francesa en aquel momento. Entonces, bueno, por todos lados nos parece que tenemos que parar estas petroleras, el proyecto petrolero en su conjunto, y en este momento, evidentemente, no dejar que estos barcos empiecen con la sísmica. Quique, ayer, después de ese abrazo emotivo que tuvimos en el mar, nos contabas que esta lucha tiene como un aprendizaje importante también de la experiencia argentina. ¿Cómo es eso? Sí, sin duda. O sea, para nosotros las compañeras argentinas han sido un pilar fundamental en la construcción de esta organización y en que hayamos llegado hasta acá. Particularmente quiero destacar a dos, a Silvina y a Juliana, digo que por ahí, no sé, Mar Libre Argentina, y esa experiencia de que fue previa, ¿no?, de construcción de Mar Libre Argentina fue, muy importante, y estas compañeras tienen una experiencia, desde el punto de vista legal, bueno, nosotros nuestras particularidades, pero desde el punto de vista de cómo organizarnos, desde el punto de vista de adelantarnos, por ejemplo, muchos de los obstáculos con los cuales nos vamos a enfrentar, y ya no me estoy refiriendo al Estado, ¿no? Me estoy refiriendo a las propias petroleras y a cómo se mueven y el conocimiento que tienen, digamos, de este sector de actividad, de los hidrocarburos en general, o sea, no solamente el petróleo, sino el gas. Empresas como Chevron, como AP Corporation, ¿no?, estamos hablando en este caso de dos empresas norteamericanas, o digamos, o Challenger, EFI, que es una empresa inglesa en asociación con Países Bajos, o la propia YPF Argentina, que también está participando. ¿Cuál es el rol del Estado? Acá lo nombrabas recién, aquí no está Milei, sin embargo pasan estas cosas. Yo creo que el rol del Estado acá debería ser la defensa de ese Uruguay que en algún momento nos dijeron que era un Uruguay natural y que hoy hasta le cambiaron el eslogan en el Ministerio de Turismo, y ya no se llama más Uruguay Natural, se llama Uruguay Sorprende. Claro, sorprende por estas cosas, ¿no? Sorprende por este crudo que los quieren, digamos, que quieren extraer. Y por esta apuesta en un supuesto gobierno de izquierdas a la continuidad, francamente, de lo que es el modelo extractivista. No está pasando en Uruguay solamente que están viniendo atrás de recursos de nuestro subsuelo marino en el mar territorial, sino que, digo, basta ver, digamos, todas estas inversiones que se quieren hacer en hidrógeno verde, las previas que ya se hicieron en forestales, en plantas celulósicas. Evidentemente todo eso conspira contra el agua en su conjunto, ¿no? O sea, en el caso de las forestales, porque digo, merma, digamos, la capacidad, digamos, de resiliencia que tienen, digamos, naturalmente los campos, las praderas que naturalmente deberíamos tener para poder, digamos, hacerse nuevamente, y eso afecta a la pequeña producción familiar, amén, digamos, de todos los agroquímicos que en conjunto con la soja terminan siendo derivados a un proceso de eutrofización, digamos, de nuestros arroyos, con, digamos, el episodio que tuvimos hace unos años de las cianobacterias que no nos permitieron ni siquiera ir a la playa porque llegaron hasta las costas uruguayas, hasta, digamos, la perforación del acuífero guaraní para sacar una agua límpida, que era limpia, o sea, excelente, de las mejores aguas del mundo, pero claro que evidentemente les reduce los costos de producción para el hidrógeno. Claro. Y en un momento en que Alemania se encuentra justamente con una crisis muy fuerte de punto de vista energético, porque gas no le está pasando, y vienen acá y no lo hacen allá, y nos sacan nuestra agua, o sea, agua y recursos, tierra, sigue siendo colonial, sigue siendo, esto empezó hace 500 años, y bueno, hoy es como la cara, la máscara que hoy presenta, digamos, es una misma realidad, se cambió de máscara nada más, ¿no? Era muy fuerte ayer ver el abrazo porque, bueno, nosotros que incluso estamos pasando unos días de descanso aquí, el turismo es como un sostén importante, fundamental para Balizas, y hay como un cuidado especial por convivir con la naturaleza, utilizando pocos recursos de energía, ¿no? Incluso poca luz, y es como muy rupturista pensar en un mar que esté explotado por las petroleras. Sí, sí, es absolutamente, yo te diría que hasta espiritualmente nos afecta, ¿viste? no solamente desde el punto de vista de la ecuación económica que, de la cual podemos hablar y que es nefasta para Uruguay, porque no se queda con mango todo esto, dicho de forma clara, no voy a explayar en eso, pero no se queda con nada. Esto es un proceso extractivo más, donde vienen y se llevan la del león. Me detengo en eso, pero digo, espiritualmente, digo, vos fijate que nosotros tenemos 7 cañones en nuestro mar territorial uruguayo. Tenemos 2 veces y media más mar que tierra en Uruguay, que hay veces que estaría bueno que eso se lo resaltara más en la educación, ¿no? En la educación primaria, sobre todo, de los gurises. Yo crecí viendo el mapa de Uruguay y ahora me entendés, o sea, sin embargo tenemos 2,5 veces más, 7 cañones, 4.000 metros de profundidad, una zona de biodiversidad única en el mundo, con especies que ahora el proyecto SUD 200, que anduvo por nuestras costas, nos ha mostrado realidades de especies que no se conocían. Y cuando uno simplemente piensa un minuto, no sé, un minuto que te detengas a pensar, decir, ¿cuánto tardó la evolución del planeta en generar esta maravilla, esta belleza que hay abajo de ese manto azul maravilloso que tenemos adelante nuestro? Millones de años. Entonces, ¿cómo no dejar de lado, aunque sea por un poquito, nuestra visión antropocéntrica, ¿no? De si ganamos mucho, si ganamos poco, si el salario tiene que aumentar, que digo que todo eso está bien, digo, ¿no? Esa visión antropocéntrica, acá lo que está amenazada es la vida que tardó millones de años. Y nosotros somos una especie más. Que creemos que somos más importantes que la ballena, que la esponja de mar. Ahora, ¿quién me demuestra a mí que somos tan más importantes si somos una especie que lo único que hacemos es exterminar y depredar? Entonces, ¿cómo no vamos a tomar conciencia lo que está en defensa acá? Acá no es un problema solamente de explotación, entre comillas, es un problema de defensa de la vida. Porque si no, la verdad que... entonces, hay un aspecto espiritual. Nosotros somos la voz de esos otros que no tienen voz, a través de la nuestra, la que pueden estar representadas. Y también somos la voz de las generaciones que hoy todavía no tienen voz, que son las generaciones que vienen. Somos la voz de otros. No hablamos por nuestra propia voz en esto. Hablamos por la voz de otro, animales o generaciones futuras. Gracias, Kiko. Gracias. No, a ti. Bueno, allí escuchábamos entonces la entrevista que grabaron María Eugenia Otero y Fernando Tevele desde allí, desde Uruguay, desde Balizas. Bueno, la resistencia del pueblo uruguayo también a las petroleras en el mar, como aquí en nuestro país, ¿no? Hay un... en toda la costa argentina hay una resistencia enorme ya hace un tiempo contra las petroleras por todo lo que significa. Bueno, lo ha dejado muy claro Quique en esta charla, así que me parece que no hace falta remarcarlo mucho más. La verdad es que fue clarísimo y estaremos atentos a la experiencia uruguaya también, así como ellos y ellas lo han estado con la experiencia de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de aquí, de Argentina. Así que bueno, estas luchas en conjunto desde diferentes lugares del mundo, pero que se terminan uniendo por un mismo objetivo, ¿no? Que es evitar que haya explotación en los mares de nuestros países y por supuesto que no afecten a la fauna marina, a los ecosistemas, a todo lo que afectan este tipo de actividades extractivistas. Así nos despedimos del programa de hoy. La semana que viene creo que ya con Fernando Tevele aquí al aire también acompañándonos. Si no se hace la rata, porque ya va a estar acá, así que es una exigencia que le hacemos yo desde aquí, ustedes desde el otro lado también imagino que lo extrañarán tanto como yo, así que veremos si retoma la semana que viene con este programa. Un saludo a él y a María Eugenia Otero, por supuesto, que retornarán pronto de las vacaciones. Y nosotros nos vamos hasta el miércoles que viene. No, me voy a quedar con ganas de escuchar a Fruciante. Lamentablemente. Adiós. I'm sad to say, it's time to go on. until we meet again along the road. Remember this on your journey home. When you hear